raíz desesperada. Hundido en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. En un cosmos inconcebiblemente complejo, cada vez que una criatura se enfrentaba con diversas alternativas, no elegía una, sino todas, creando de este modo muchas historias universales del cosmos. Ya que en ese mundo había muchas criaturas, y que cada una de ellas estaba continuamente ante muchas alternativas, las combinaciones de esos procesos eran innumerables, y a cada instante ese universo se ramificaba infinitamente en otros universos, y estos en otros a su vez. Leímos Historias Universales de Olaf Stapledon, El Hacedor de Estrellas, 1937. Escuchamos Heart of Stone de Rabionets, In and Out of Control, 2009. Thank you. Ya para entonces me había dado cuenta de que buscar era mi signo. Emblema de los que salen de noche sin propósito fijo, razón de los matadores de brújulas. Con la maga hablábamos de patafísica hasta cansarnos, porque a ella también le ocurría, y nuestro encuentro era eso y tantas cosas oscuras como el fósforo. Caer de continuo en las excepciones, verse metida en casillas que no eran las de la gente, y esto sin despreciar a nadie, sin creernos maldorores en liquidación ni melmots privilegiadamente errantes. No me parece que la luciérnaga extraiga mayor suficiencia del hecho incontrovertible de que es una de las maravillas más fenomenales de este circo. Y sin embargo, basta suponerle una conciencia para comprender que cada vez que se le encandila la barriguita, el bicho de luz debe sentir como una cosquilla de privilegio. De la misma manera, a la maga le encantaban los líos inverosímiles en que andaba metida siempre por causa del fracaso de las leyes en su vida. Era de la que rompen los puentes con solo cruzarlos. Leíamos un fragmento de Rayuela, de Julio Cortázar, 1963. Acompañamos con A Perfect Day Elise, de PJ Harvey, Is This Desire, 1998.

just looking at the rain. Some came along, honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. Like a ball and in a esa es tu pena. Tiene la forma de un cristal de nieve que no podría existir si no existieras, y el perfume del viento que acarició el plumaje de los amaneceres que no vuelven. Colócala a la altura de tus ojos y mira cómo irradia con un fulgor azul de fondo de leyenda, o rojizo como vitral de insomnio ensangrentado por el adiós de los amantes, o dorado, semejante a un letárgico brebaje que sorbieron los ángeles. Si observas a trasluz, verás pasar el mundo rodando en una lágrima. Al respirar, exhala la preciosa nostalgia que te envuelve, un vaho entretejido de perdón y lamentos que te convierte en reina del reverso del cielo. Cuando la soplas, crece como si devorara la íntima sustancia de una llama, y se retrae como ciertas flores si la roza cualquier sombra extranjera. No la dejes caer ni la sometas al hambre y al veneno. Solo conseguirías la multiplicación, un erial, la bastarda maleza en vez de olvido. Porque tu pena es única, indeleble, y tiñe de imposible cuanto miras. No hallarás otra igual, aunque te internes bajo un sol cruel entre columnas rotas, aunque te asuma el mármol a las puertas de un nuevo paraíso prometido. No permitas entonces que a solas la disuelva la costumbre. No la gastes con nadie. Apriétala contra tu corazón igual que a una reliquia salvada del naufragio. Sepúltala en tu pecho hasta el final, hasta la empuñadura. Leíamos Esa es tu pena, de Olga Orozco, aparecido en su libro En el revés del cielo, 1987. Escuchamos So Far From Your Weapon, de Dead Weather, de su álbum Horrorhound, 2009. We'll be right back. bullet in my pocket, burning a hole. You're so far from your weapon and the place you were born. There's a bullet in my pocket, burning a hole. You're so far from your weapon and you wanna go home. I try to give you whiskey, but it never do. I try to give you whiskey, but it never do. Silly, you're begging me to do so much good. Ever since I had you, everything they hurt. But you better wipe that smile from your lips. Which of us will be the one to go? Which of us will be the one to go? He who hits the road is the one who will live. He who hits the road is the one who will live. There's a bullet in my pocket, burning a hole. You're so far from your weapon and the place you were born. There's a bullet in my pocket, burning a hole. You're so far from your weapon and you wanna go home. You wanna get up. Un viento límpido recorre la noche. En las calles, un hombre apura sus pasos, cumple su rito, inclina su nada, deja el temblor que a veces queda donde hubo vida y ahora hay olvido. Escuchábamos Lo Humano de Hugo Mujica. Acompañamos con Bump de Trent Mueller de su álbum The Last Resort 2006. tal vez no era pensar la fórmula, el secreto, sino darse y tomar perdida, ingenuamente. Tal vez pude elegir, o necesariamente tenía que pedir sentido a toda cosa. Tal vez no fue vivir en este estar silenciosa y despiadadamente al borde de la angustia, y este terco sentir debajo de su música, un silencio de muerte, de abismo a cada cosa. Tal vez debí quedarme en los amores quietos, que podrían llenar mi vida con un nombre, en vez de buscar al evadido del hombre, despojado, sin alma, ser puro, esqueleto. Tal vez no era pensar la fórmula, el secreto, sino amarse y amar, perdida, ingenuamente. Tal vez pude subir como una flor ardiente o tener un profundo destino de semilla, en vez de esta terrible lucidez amarilla y de este estar de estatua con los ojos vacíos. Tal vez pude doblar este destino mío en música inefable, o necesariamente... Leíamos, tal vez no era pensar la fórmula, el secreto, de Idea Vilariño, aparecido en su libro Poesía Completa, 1942. Escuchamos Killing Me, de Little Dragon, de su álbum Nabuma Rubber Band, 2014. space out to direction. Up to the landings, nothing that I can miss. You're killing me. Saroyan dijo en su lecho de muerte: creí que nunca moriría. Sé lo que quiso decir. Yo me veo para siempre rodando un carrito en el supermercado, buscando cebollas, papas y pan, mientras observo a las casuales y ocurrentes damas que pasan empujando. Yo me veo para siempre manejando en la ruta, mirando por un sucio parabrisas, con la radio sintonizada a algo que no quisiera escuchar. Yo me veo para siempre, echado hacia atrás en la silla del dentista, la boca abierta a lo cocodrilo, meditando en que yo estoy en el ¿quién es quién en América? Me veo para siempre en un cuarto, con una mujer infeliz y deprimida. Me veo para siempre en la bañadera, peando bajo el agua, mirando las burbujas y sintiendo orgullo. ¿Pero muerto? No. La sangre salpicando de mis fosas nasales, mi cabeza rota contra el escritorio, mis dedos aferrados a un espacio oscuro, imposible. Yo me veo para siempre sentado en la punta de la cama, en short, con un corta uñas para recortar los grandes y feos trozos de uña, mientras sonrío y mi gato blanco se sienta en la ventana a contemplar el pueblo. Afuera, mientras el teléfono suena, entre las agonías puntuales, la vida resulta un amable hábito. Entiendo lo que Saroyan quiso decir. Yo me veo para siempre bajando las escaleras, abriendo la puerta, caminando hasta el buzón para hallar toda esa publicidad que tampoco me creo. Leíamos Nuestra curiosa posición, de Charles Bukowski, aparecido en su libro El infierno es un lugar solitario, 1997. Acompañamos con Misterons, de Portishead, de su álbum Dummy, 1994. Thank you.